Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos música de Luc Arbogast, del disco Hortus Dei de 2007. Ya sea como intérprete o como compositor, Arbogast hace referencia a las cantigas de Santa María, y a canciones de Walter von der Vogelweide, Hildegard von Bingen y Guillaume de Marchon. Hildegard cultivaba la práctica musical, pero no es hasta llegada a la edad madura, con algo más de 50 años, cuando comienza a ponerla por escrito, y de ella se conservan más de 70 piezas con letra y música, himnos, antífonas, responsorios, todos ellos recopilados en la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Divinas, así como en el auto sacramental titulado Ordo Virtutum. Thank you. El primer detalle a considerar en Luc Arbogast es su registro de contratenor, en contraste con su apariencia física de jinete medieval. Y el segundo detalle, que se acompaña con un instrumento de cuerdas igualmente antiguo, el buzuki. Instrumento perteneciente a la misma familia que la mandolina, evolucionó desde sus tres pares de cuerdas originales a cuatro pares en la segunda mitad del siglo XX. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos música de Luc Arbogast, del disco Ortus Dei de 2007. Thank you.

Alfonso X el Sabio fue el verdadero impulsor del castellano a través de su prosa. La general historia, las partidas o las obras científicas y de recreo elaboradas con los estudiosos más importantes de su tiempo reunidos en su corte dan fe de ello. Y cómo no, con su obra lírica, que a través de las 420 cantigas de alabanza y milagros a Santa María, escritas en galaico portugués en la segunda mitad del siglo XIII, con ellas crea un verdadero muestrario musical, iconográfico y poético de aquel tiempo, dos de cuyos códices se pueden disfrutar impecables en la biblioteca del monasterio del Escorial. Oh, Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos música de Luc Arbogast, del disco Hortus Dei de 2007. Luc Arbogast interpreta o recrea, o incluso toma como referencia, composiciones de los primeros autores de la historia de la música. Hildegard von Bingen, del siglo XI, Alfonso y sus cantigas, del siglo XII, Walter von der Vogelweide, que vivió en los siglos XII y XIII, y Guillaume de Mayol, en el siglo XIV. Todos ellos con algo en común, poetas antes que músicos, en una época en que la poesía y la música eran una misma manifestación. Hildegard von Bingen, ahora doctora de la Iglesia y santa, no era en su tiempo la única mujer que practicaba el arte de la música. De lo contrario, siglos atrás, Carlomagno nunca hubiese emitido una orden prohibiendo a las abadesas que sus monjas escribiesen canciones, en su caso, de amor. Hoy escuchamos música de Luc Arbogast, del disco Hortus Dei de 2007, cuyas composiciones fueron Morgenster, anónimo sefaradí del siglo XIII, La rosa enflorece, de Arbogast, La valse du miroir, In memoriam Malesia, de Walter von der Vogelweide, Palestina, Lied, de Arbogast, Dama de Cataluña, de Alfonso X, Non s'offre Santa María, de Arbogast, Veol de Mai, anónimo francés, Entre moi et mon ami, de Arbogast, Unicornus, Hortus Dei, de Nicole Chiapello y Ange. Acompañaron a Arbogast aquí Melusin en voz y flauta traversa, Joel Traunecker y Bernard S. en percusión. Chao.